estaba mi mami ven, ya ves tú no llegarás. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Este es un programa dedicado a la gente del campo, es Amanecer Agropecuario. Comenzamos este trabajo de la fecha con el respaldo de la firma NGO. Es una producción de LM Producciones y aquí comparto la mesa de trabajo con Rocío Mabel. Estamos en otra programación más que fue presentada por don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. E igualmente, Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Y Néstor Fleita está en la coordinación general del programa. Esto está presentado por la firma NGO y en la parte educativa por la firma Xololó, de don Francisco Riva. Comenzamos esta, como es costumbre, esta programación, recordando que tenemos el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, del Fondo Ganadero y el SENACSA en forma permanente. Ya don Néstor Freitas nos hace el regalo musical de todas las mañanas. Historia, señor, soy de la Chacarita, con permiso del camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía, ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna, con su curú, esperé la alborada. Charco más grande, señor, hay música de ranas. El yuipaco va, canta su letanía, prendido a una rama. En el río modula su voz,

terrible está. Y los medios que tiene también son muy pocos, son muy escasos. Vamos a ver qué puede hacer De Barro con esta situación. Ojalá que sea, que tenga todo lo que necesita para trabajar, porque de trabajador es un hombre muy trabajador, así que puede llegar a hacer las cosas en su debido lugar. El Popular ya está en la calle Rocío y nos indica que hoy vamos a tener una mínima de 26 grados. ¿Cuánto tenemos en el estudio? 27.6, César. Bueno, nos vamos aproximando al anunciado. Va a ser un día caluroso, cielo parcialmente nublado, día caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Como máxima, 36 grados. ¿Qué dice el pronóstico extendido, doña Rocío Mabel? Asimismo también, César, el pronóstico ya, como vos lo habías leído, ya para hoy se anuncia mínima 25 y máxima 35 grados. Para el día de hoy, para mañana jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 23, máxima 33. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas, mínima 24, máxima 35. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 24, máxima 32. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, mínima 25, máxima 35, César. Te cuento de que el dólar está ascendiendo, está ascendiendo el dólar y puede llegar a picos mucho más altos. El dólar está en 4.720 la compra, la venta está en 4.760. El euro está en 5.250, la venta está en 5.600. El peso argentino está en 330, la venta está en 375. El real está en 1.710 y la venta está en 1.780. ¿Qué novedades tenemos en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Ya, César, ya no es ya un secreto en esto de posicionamiento de la materia cárnica a nivel internacional, César. Ya es noticia y el portal web de uno de los periódicos más importantes a nivel internacional, que es Infobae, se hizo eco del posicionamiento de Paraguay en materia cárnica. Destacó el trabajo coordinado que se realizan tanto el sector privado como en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Paraguay se ubica como sexto exportador mundial de la carne y esto genera un ingreso de divisas por 1.680 millones, César, según señalaron fuentes estatales. En su momento, el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, señaló que el crecimiento se debe a la excelente calidad genética de los animales y el mercado que mantiene estable, incluso con posibilidad de una mayor apertura hacia otros países. Interesante. Rocío, sería interesante que revisemos de vuelta un poco esta sugerencia sobre la cosecha del sésamo. Estamos en plena época ya de cosecha de los sésamos tempraneros, buen desarrollo del promedio y interesante la siembra tardía también, que va creciendo día a día, 80.000 hectáreas aproximadamente de cultivo del sésamo. Es un producto que hay que, vos sabes que 4.500 guaraníes es la base del sésamo y se estuvo pagando hasta 7.000. Sí, y ahora, sabes, ahora arranca con ese precio. Yo creo que es un precio. Siempre nosotros sostuvimos que el precio promedio del sésamo era hasta 5.000 guaraníes, pero ahora está por debajo de lo que nosotros calculábamos. Entonces hay que aumentar la producción, no hay otro camino. ¿Qué dice con relación a la cosecha del sésamo en su debida forma? Así mismo, César, La cosecha del sésamo se inicia cuando la planta presenta una coloración amarilla, comenzando en el centro de la parcela. Pérdida de hoja, su ciclo es de 110 a 120 días. Se realiza el corte antes que la vaina se abran y dejen caer la semilla. Realizar el corte a 30 centímetros del suelo. Realizar parvas no muy grandes para facilitar el secado y obtener el grano de una calidad tipo exportación. Cosecha de sésamo, vamos a seguir hablando después de recurrir a Néstor Pleita de vuelta. Mariposa para mí, rey coba con el ribotí, rey se va a caer un fiti, rey yuva con caralú, ne año mi te barelú. Rey ella coxerenda, me huesca tu bebé jate, cago en por ti fue mi, se copeina y evi mi, no puede coxer esa y por ahí, ese corazón de la U, aunque voy a andar de tú, ahí se lo son de la G, no importa y guindearé, ni un rato cose el vive, ande siempre y por vive, mantere iré y cose, a llevar o le lleve, y tu cambia así te. Mi mariposa, le importa cañar estar, es el acuara de sal, de negoza felicidad, en la triste soledad, anírico oprimida, en esa selva perdida, para parar y convencer, es el acaro en te, todo que ya mi querida. Antere Manolo, en el monte mi princesa, ya y cobra con tristeza, dejando en mi aromba así, si de gana mata a mí, quién sabe parece debo, una de orejo cuentejo, desde por ese abondo, ya muy tamaya jejo, derete todo el tiempo. Adrián Barreto y su gran conjunto musical en Mariposa para mí, aquí en Amanecer Agropecuario. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Compañía Agrotabaco.

tras, bien, señorita, sí mismo. Tras las gestiones del Ministerio de Agricultura y con el apoyo de las Naciones Unidas, en el mes de abril del 2015 se inaugurará la primera planta de procesamiento móvil de pescado del país. Ajá. ¿Y no hay pescado? Sí, hay pescados. Justamente se estaba intensificando la producción en estos meses y ahora ya... Sí, pero ya en el centro de alevinaje o ICOI anda tambaleando, mientras que la gente que maneja el centro de alevinaje son una gente inepta y un profesional 100% está fuera del viceministerio de ganadería, ¿eh? Don Pío Ribaldi anda comisionado por Capiatá porque no se le da su lugar en el viceministerio de ganadería. Y por ahí las mujeres, ¿cómo era? Así, ¿cómo era? ¿Qué decís? Al comenzar tu información. Así, así no, mismo. ¿Eh? Así, sí, mismo. Así, sí, mismo, y con página, cara y rocío, ¿eh? Bueno. Sí, César. Sí, César. Por otro lado, en Paraguarí se logra producción sustentable de peces. En el departamento de Paraguarí, con asistencia del MAC, es uno de los que alcanzó la producción sustentable de peces. El MAC realiza estos trabajos con gestión del Viceministerio de Ganadería a través de su Dirección de Acuicultura. Uh-huh. En este caso, el departamento de Paraguarí, la doctora Susana Barúa destacó que la capacitación... Usted es una de las grandes estrellas de la coanga de la piscicultura. Se le deja de lado a un buen profesional y se da lugar a una que prácticamente no es un fracaso su manejo en la cuestión de alevines, ¿eh? Así mismo, César. Realmente yo veo eso en varios casos, también te diría, no conozco tan bien el tema, pero veo también el tema del sésamo, que el ingeniero Delgado es un buen profesional, sabe de eso y está en el ministerio sentado en un escritorio y no hace otra cosa. No se le da su lugar. No se le da su lugar, exactamente. Es lo que él siempre dice. Yo ya estoy acá prácticamente jubilado, pero vengo para sentarme acá, para estar acá, para marcar presencia. No se me da mi lugar para poder trabajar realmente. Es lo que él dice. Es lamentable, ¿eh? Así mismo, César. Pero quizá ahí con la incursión de Óscar López y estos cambios que se están realizando en el ministerio sea para bien. Óscar López es una persona muy capaz, así que puede producirse algunos cambios interesantes, ¿eh? Sí, César, justamente en la semana estuve viendo que le están visitando constantemente la gente de dirección, creo que están queriendo hacer un proyecto con él y ojalá se le dé el lugar, ya que es un muy buen profesional, sí, destacado en sus trabajos, muy dedicado y una excelente persona. Eso tiene, así mismo, eso tiene mi amigo Rafael Delgado, y le gusta mucho la música, es romántico, es un hombre que ya no está, pero le visitaba todos los domingos a su madre en Paraguarí, ¿eh? Un hombre muy, muy, muy, muy agradecido con la madre, ¿eh? Bien, Rocío Mabel, vamos de vuelta a lo que es el sésamo. ¿Tenés otras informaciones que quieres agregar? Ya, continuamos con nuestra información de comenzamos cosecha. De vuelta, Comenzamos de vuelta. Sí, con la sugerencia. Bueno, se inicia cuando las plantas presentan una coloración amarilla, comenzando en el centro de la parcela. Pérdida de hojas. Su ciclo es de 110 a 120 días. Se realiza el corte antes de que la vaina se abra y dejen caer las semillas. Realizar el corte a 30 centímetros del suelo. Realizar parvas no muy grandes para facilitar el secado y obtener granos de buena calidad tipo de exportación. Se necesita 10 a 12 plantas para la formación de un mazo. 6 a 8 mazos formarán una parva. Para la formación de la parva. Este espacio está presentado por la firma Xololó de don Francisco Riva, espacio educativo de Amanecer Agropecuario, que continuamos con Rocío Mabel. Sí, para la formación del... Sí. Sí. De no. La parva se necesita 6 a 8 mazos. ¿Le parece a esos locutores que quieren hacer teatro cuando se instala un equipo de sonido? Sí, no, sí, no. Y me viene, Oye, es tu casetería, ¿verdad? Sí, no, sí, no. Bueno, ¿continúo con la información? Sí, sí, señorita, continúe nomás. Sí. Para la formación de una parva se necesita 6 a 8 mazos que se sujetarán con un hilo y trabarán el resto del cultivo que se encuentra en el suelo. Se deja en la chacra aproximadamente 15 días al sol para secarlo. Ajá. Eso es todo, César. Eso es la sugerencia. Y hay que tener en cuenta de que una buena cosecha del sésamo es el futuro de una comercialización en su debida forma. Muchos problemas ya hemos tenido con el sésamo, incluso cargamentos que fueron rechazados después de haber llegado a destino, y eso es un perjuicio tremendo, porque después el problema viene a las consecuencias sufre justamente el campesinado. El campesinado que hizo mal su trabajo, que se ha castigado, pero aquel que procuró hacer su trabajo a pesar de que hágalo mitad, este es un pendeletrado, pero sin embargo pendeguiro formalza. La producto y bahía, la pemba apoyo escope la pende producciones, su amigo peyucá la pende producción, da pecharay. Así que ya apoyo escope y que tu agüenza ya arecó buen resultado. Te imaginas esta vez agendumba hecha para la Cámara Paraguaya de Sésamos, oye, queja a consecuencia, incluso esta vez lo mitad o fumiga agenda peun, hay hora peun, apaya o perjudicama la ñan de sésamo. Don Néstor Freita, ¿qué le parece si vamos de vuelta a un pura jiroripona? Es el sol que va muriendo entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer. Lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa, libando néctar de rosa y almibarado clavel. Como un suspiro lejano llega el viento perfumado, trayendo cantar al duque de su aromado vergel. Laurel de Costa Sosa y Cuadure Isla Bogado, y del jardín admirado añada San Rafael. Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño, entre rayo agonizante, maca y marambure, con la cálida sonrisa los pasivos lugareños, con el arepa y la guitarra cantan dulce a valle. Tacito de mi patria acunado entre azucenas, donde moran los jilgueros del Edén y Tangua, Tarumandí legendario y Tapuamí con su selva, y Moracué el terruño una de felicidad. Zarate isla rivalizan en belleza, una más verde campiña de Icuacaranda y

de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De cara y locutor en Ñejana, el Yesare Comiela Guaranire. Daya, ingo ta'in, la ta'in venían de Yarecoa. Pero era arango ja'in buire, o si no ja'in, vea y la semilla. Da ahí ta'in. Así que Ñejana, el Yesare Comiela Guaranire, o si no, publicidad Bellapoa. Porque a tu esa niña confundida ya de Vicencio Cogueve, pues pensaba yo ya, relaja, iba a un mojillo, ¿sabes? Iba a ir a Ina. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Grupo IT, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. A peinan o lobita ya ya sale coponanaco. Con era la INE, la EITA INE, sino con cuestión de, por ejemplo, con ella decoramos. Ahí está, por ejemplo, el caso de la batata. No hay niños tú y la güey, sino niños tú en Boasangui. Sí, señor. Ya tú en Bongo y por una de ellos te dan, hola, ya tú. Debería ir a altos. El nombre original del alto, de alto, ¿sabes cómo era Néstor? Néstor, ¿y cuál va esa para el nombre original de altos? ¿Cómo es? No, el nombre original de alto era Ubutirembo, comparado con la raíz de la batata. Resulta que la raíz, es decir, la rama de la batata, pues tiene varios nudos que hacen de que no vaya recto, sino icaré, icaré, icaré. A la cordillera de los altos, go icaré jeteiterí. Japémaramo lo mitá o fundáramo la alto ombojera chupé yetirembo. Ubutu, que es la cordillera, y rembo comparando con la batata. Después de eso, empezaron a quemar la serranía ahí para ubicarse en la cordillera de los altos y lo llamaron Ibutirapu. Después de Ibutirapu, San Lorenzo de los Altos y después Alto. Vean la historia del nombre original de Alto. Ibutirembo. Bueno, Jalayetungo Jembo. Entonces, Upea Yandella y la guía. Upea la guaraní, guaraní, guarará cuando yo voy a Haya. Mueve Kai Silva, Ego Guarará la Pomboya, da ahí la Guaraní. Hey, Vacapi Popoy, a la Vacapi de Yapoy, la ñan de Indio, cuela de Yapoy, cuela Vacapi Popoy, la pelota, o Yapoa, que es Tirirubi, a Vacapi Popongo, o Mao Paco, han algo cuero sintético, me mela, oña, aparte de eso. Va a ser la pelota de Carey, entonces la vaca pipopó, diga tú, yo no llueve. La pelota está ahí, vaca pipopó de ahí. Pero, o sea, te están hamburí ahí. O si no, a tu y si pomburí ahí. No, cada cosa me antojaba con agua, guarango, cuero, o sea, qué pucha. Bueno. Ya raya seleccionadas, amigo la ñande yetiremboja, ñañotí, porque cuapo estereí, jocañan debe la jiacue, Ja, entonces mandi o miasa y ya recordamos que ya te salva por interior yete. Ja, peje por mala yete. Ja, pa, si te ya no funciona, pues ya recuerda uno yete. Me trayador y coño de. Bueno. Ja. Otra de las cosas ahí, a Villa. A Villa lo mitad de febrero, bebé ñeño ticuá, así que hoy ve a Villa cuarentona. 40 días ve a ella y ama. Ya es una a Villa pegue. Ja. Abatí choclo de morar todo el año, pero sin embargo la ya aportaron para comercio de Yoticuá febrero, bebé. Apega tu maní, último, este ya se está a preparar en Dangma, última siembra de maní allá por Dangma, pero allá pota en siembra directa. A esa también este escoba con asunto que va a resultar la siembra directa. Va, hice la siembra directa. Arecoba ti oye copia cuejo que llega pega tu o se llega la ñaná ha ambuasacho herbicida jaoín u pepejina o putu uina ya rata esa o mi herbicida de yucapaya cue ha año tuta pupela manduví pero aja anona esta yasira yasira oye este ya le comen guantes y na ya le hasta el lunes amaricia lunes bella de coina menguante, así que ya mi va a ir este día, por ejemplo, ya dejó menguante 41% de esa página ya se con enamo menguante y 24% ojo la ya se ojo el 18 domingo 18 gato menguante ja. El lunes es día de luna a ver un poco sí el lunes 19 día de luna nueva ja hi abaye vive leñotuya ya será ya ve ja hi abaye ocape leñotuyara menguante ve. Así que pero que en cuenta ambas porque la defensiva agrícola de Yeipurú iramón o general mi tetambuegua entre mi o modernizar la agricultura hoy me ha orarí o yo estoy pero o menje agroquímico debe defender agua la y producto a yandea tú naturalmente ya defender agua ya ni ahora ya con cuenta a tema tema de que me enguante mi niño tuyana. Bueno, hasta año estoy comandado, con este llave. Y de progreso, y nada, llora, y pues también ya me sube. Así que, la comandada, no falta ya de compañero, ya de sobrado. Ellos han ido y mira acá, y Anguyán, ya dijo, ¿cuándo ahí? Así que, el upi sobrado, ve, la. Envoy ahí en deja de es hora, usé ahora. Mi chimita nimbu, fui a pube en peñón a tu jave, César. La peor es muy grande ese miñarame, por no hay que ir, por no hay que ir, por no hay que ir, tingua. Jaje, uarape, ahí tico, usted tingua, güetero. No, no, jani. Le llan a escuacho, ella puede hacer este tratamiento muy especial, Rocío de Cuambaba. La de uana, por ejemplo, no tengo que ir, la botellón con tanimbube. Es decir, la semilla, ¿no? Ja, sin embargo, es como va tan borde, por no quiere coger Moinchuela Tanimbu. Pero es una de las formas que se utiliza. Ahora dice que le saca un poco el sabor original, Dayé. Ja, en cierta medida, con la Tanimbu te hace el mismo efecto que hace la cala agrícola, también el Tanimbu. Nosotros antes, César, sí, siempre, recuerdo que siempre consumíamos de esa manera, lo teníamos guardado de esa manera y nunca el sabor cambiaba. Sí, pero Heiji me dijo cambia, pero diga tú ya discutió, porque entiende, sí, de él y cuama, así que, y por nada, ya seguirán de sugerencia. Bueno, por otro lado, que tú, añotita la comanda, pues sí, se gusta la comanda pecu. Arecoma y nada, dos posturas la comanda. Juan a tercera postura de cota. Ando faltamos ahí, se ve. Oñoñe, se añaden 10. Buen día. Buen día, oyente. Hola. Hola, va a cuñate Iguazú. César, va a ir por ahí, a vender allí por ahí, va a ir por ahí. Va a ir por ahí. Pero no, a mí la se obliga a la gente la. Bueno, siga, ella te da donde la idea, la idea. A mí me tiene una. Erega tú la sube. A mí está ahí la vida. Ah, bico, ¿de qué hay? Bueno, ya usé. Eres muy celera. Eres la forma de conservación. Hace Doña Julia Nigores con 92 años. ¿92 años? Sí. A pesar de botellón, pues me coca de Irupue, humilde. Año natural. Yo hey, ponoraja. Como yo bebé la y comanda, como yo la y ya batí, nada más está, ahora que abatí tu pan, abatí monotinja, lo mismo de la, en la gera chula, gel, una cuasi la harina de maíz. Pero no moí, yo bebé la tanibú, si no pésate. Nahani. Y sí, pues porque nahani, herméticamente, oñeño que tú la bebé botellón, ¿ves? Exactamente. Aunque hoy un bebé de la y ya batija o que yo un gato hija el guatano la el mango la gente y helicado con las envía pope cuando pechoclo de yoguá, mercado de yoguá, ni nombo bebé, porque a la escuela ya no chiquibé, sino que sepa y vea, las a mí. Ah, está boínigo, César, un niño en el trabajo ahí, cuando hay que tuve en México, últimamente, yo llevo un niño en el año de gente, espera, vea, ya va. O sea, es poco tiempo, o sea, y nada. No, ¿y cuándo va a ir para la mía? Resulta que ella ya popular con la tendía por. Ya pura pan últimamente, ya pura pan porque ella va a por una hora y ya corre ahí 5 horas. Pero o sea, es que hasta yo estoy de vacaciones antes. Pero en de Valle no ni en va por formal. Guatana es lo de horticultura, mi pepe, no es de mopuyar orisa. Va a ser el matrimonio japonés, paraguayo japonés, mi pepe. Está, hoy la Ávila Nakago, hoy aquí está, hoy nacimiento, es una ocho. Los mejores productos, hortícola salieron mucho tiempo de ahí de tu valle, Caraguataíba lleva. O peyo cuídate un voluntario de la yaica o ape mamá me hecho que ten esteral beten ja oye por mi escuela arroz cuánto huevo ya pues invitar a la comunidad a vendo hoy. Oye, no sé si cómo está ahí en la cámara de hablar con el intendente, un muchacho muy guapo, muy trabajador, nuestro intendente. Por lo menos le iba a lanzar un día la Fonací, de Georgia al pie, un día, hoy ya probó a Peitejo. Voy a ir a hablar con él, a ver, creo que está también con eso, con la agricultura. Nomás quería estar escuchando a contribuir Seminen Diego de programa Guanite de Azuela. Se aporte mía, me deja. A ver cómo está en la pescadora todos los días, porque va por Cuedes, Río Negro, San Gita, mi a ver. Es como un deporte que ellos toman, ¿verdad? Y vos te la ya, son su caja. Me hago no cobrar y no la subsidio, me hago que mi padre en la cueva como un deporte toma, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí nomás quería saludar. Caraguataí tiene cualquier cantidad de gente en los Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y sabes que te cuento una cosa. Es muy posible, incluso yo te pido de que le envíe un poco a tu gente cuera, si tenés algunos amigos, le envíe ahora cuando estés en comunicación. La mayor audiencia de Radio Cumbre está en los Estados Unidos. ¿En serio? Sí, de nuestra radio. Uh-huh. Y yo digo porque Estados Unidos tiene cualquier cantidad de paraguayos y ya en Duseco ve música paraguaya, sí, este tambueren, ¿eh? Sí, un niño. Justamente, ve un poco ahí, entra un poco con mi hija en la página de Radio Cumbre. Ay, que nada, oiga tú, no, espérala, ese ande de Curi, te dejó porque me dejé y te leí la revista ahí. Bueno, hasta porque se está. Ah, Cena y Menos y Rocío y Marlene Fernández ahí. Puñal de Aguandre. No, hay problema. Bueno, dale, cariño para ustedes. Gracias, pues ya hasta este año estoy comandá. Bueno, hasta año estoy comandá. Comandá putaí, gallo putaí, ya usted. Senda usted la comandá San Francisco. A usted gallo putaí. Gango jeterí. Bueno, ya no va Rocío, ya ojo mal de oyente. Bueno, en cuanto a poroto, se puede sembrar hasta el mes de febrero. Aplica tú una de las cosas ahí importantes, ya le en cuenta de que el trabajo de horticultura no tiene que cesar. Ya haría ese, yo lo como boas, ya preparará. La ñane al máximo, ñaño tuya, a selga, a marzo, ¿ves? Va, hice la preparación de almácigo, buena removida de suelo, incorporación de abono natural y por otro lado también desmalezar, dejar que solamente brote ahí la semilla que uno siembra. Arveja, ñaño tuya, a marzo, ese año va a tu oíla, si arveja semilla. Berenjena todo el año. Berro, peaña jarumita y ti. Cebolla de bulbo, peaño te sea ina. Año te sea ahí cebolla de bulbo. Ahí se acaba, inútil partida de que ya va a poponado la cebolla y que tuya de coproducto de calidad. Por otro lado, tu chaucha. Leño te cuá, marzo, ve. Vaya, ve, ya hora, ve. Bueno. En cuanto a coliflor, puede uno sembrar a partir del mes de marzo. Preparación de suelo, no mitad. Espinaca, a partir del mes de febrero. Lechuga todo el año. Melón hasta marzo, leño ticuá. Ese año tuve una partida a... ¿Bateco? ¿Ahí no hay? No hay, bueno... La señora ya puede ver Yujeina. Bueno. Melón hasta el mes de marzo. En cuanto a papa, podemos sembrar hasta el mes de marzo. Pepino, podemos sembrar hasta el mes de abril. Y perejil, se puede sembrar todo el año. En cuanto a pimiento morrón, todo el año. Rabanito, todo el año. Remolacha, todo el año. Repollo todo el año, tomate todo el año, zanahoria todo el año, zapallito de tronco hasta este mes y zapallo igualmente hasta este mes. Muy bien, vamos de vuelta, don Néstor. ¿Sí? Sí, justamente César, quisiera aprovechar nuestro espacio y saludarle a un amigo y también oyente que está escuchando el programa ahora mismo y está de cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños al ingeniero agrónomo Julio Rojas. ¿Ingeniero agrónomo Julio Rojas? No, él está comenzando, César, está en el proyecto Periurbana. Es un muchacho muy dedicado a lo que está haciendo y muy interesado en el programa, ya que gracias al programa está aprendiendo muchas cosas. Allá dedicado se ve a Niagapotú y Catúramo, cara, y Néstor Freita. Ya saludá pura gente ahí la... oye, ima o ese serendú. Debe haber oído biónico. Así que... A Niagapotú por la gran orquesta típica Huracán cantando Guido Espinosa. Ya ginala ya en duda. Va y se la niaga potín de neico ahí. No, César. A niaga potín y se aromita potín. Música. bota y vise, hoy me iré donde va. Y hay que haber en casa de allí, a mí donde me he morado, de poder a morir, a mi agapote, a mí donde me he morado, de poder a morir, a mi agapote. Pero a mi cuestión más que vos, y mi mí hay que arrojar. Santo aras de día y con evo, de poste a morir a mi agapo. Hay que cuidar una en la bebé, era y te lo y coyo. Y a pesar de guara y te, de poste a morir a mi agapo. Da y pota y me y te no me va, y hay que haber. Me bondé de madre y moraba, de poté a morir, a mi agapote. Me bondé de madre y moraba, de poté a morir, a mi agapote. Cirilo Centurión, gran orquesta típica Huracán y a mi agapote, aquí en Amanecer Agropecuario. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Por respeto a nuestra audiencia y también a don Cirilo Frete Franco, digo que me equivoqué y el que dirige la gran orquesta típica Huracán es don Cirilo Frete Francos. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Caraíso Cocue, y por allá y cuá o en jacésamo variedad y tuyureiseba, upemba así jeraba fusariosi, catuete o ipacañan de coga, ñamono ojeta veranguemba e, y catutu isañan en buaí, upevare tecotemella yesare comiñan de coga tire, misilla esa cuá o en ja y yaputepecuera jacéba, ñamondoró, jañajundima vaera, upeisaron año y tenombo jacimo ay, umicogara ujesainvape, ñanemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estaré sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piro ya vende. No, luego no ganar y estar con así, acuérdate, antes que pente un año, tenga. Yo voy a pedir año a ti, esta familia, acuérdate. Hoy con la de ganar y espera con la naranja y piro. Casi hemos 15,000 por día, va a vender hoy. Estar con así, con deja un periré, donde Eusebio Godoy. Va a echar a un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se de para ni más. Tengo la hora técnico, un agente de droga, ¿verdad? Por ejemplo, aguazú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, el año, tú estás pendiente y a cuoreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Con el pacto de confianza, NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogur Ste más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Son exactamente las 5:14 minutos, momento en que tomamos contacto con el ingeniero Pío Rivaldi. Él es especialista en la piscicultura. Buen día, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para la radio y para la audiencia que están escuchando. Bueno, ingeniero, hemos visto acá de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería había dispuesto un móvil de faenamiento. ¿Cómo es el tema, Rocío? ¿Cómo es? Así mismo, César. Sí. Un móvil de faenamiento en el cual tiene todas las comodidades para poder faenar el pescado. Por ejemplo, en Guayabí, si es que hay pescado para faenar, entonces se va al móvil y ahí se faena y se filetea el pescado. Ah, quiere decir de que este móvil, de acuerdo a la época de cosecha, uno puede hacer el llamado y se va y se utiliza allí, cuando se hace una cosecha masiva. Exactamente, por ejemplo, nuestro comité quiere cosechar, entonces programa y se lleva el móvil y se hace ahí la cosecha, ¿verdad? Sí, ¿vos conocés ese móvil? ¿Cómo dices? ¿Conocés ese móvil? Yo conozco el móvil, pero acá el que se está construyendo acá es un móvil que está hecho para eso, ¿verdad? Sí, señor, y decime, ¿qué son los elementos que cuenta este móvil? Ingeniero, bueno, tiene una mesa para filetear, tiene mesa de acero inoxidable, tiene congeladora, con motor, y para que automáticamente cuando y tiene una para lavar el filete y después ya guardar grabado en el freezer. Interesante. Decime, ¿cómo andamos en la cuestión de mercado ahora en este mismo momento, por ejemplo? ¿Cuál es el precio vigente en cuanto a el precio real? Porque muchas veces hay precios altos, precios bajos, pero un promedio de precio que deja la utilidad necesaria al campesinado, ¿cuál es, este ingeniero? Bueno, tenemos dos depende del sistema de comercialización. Si va a venderle a la industria, que es el que procesa el pescado, está a 10.000 guaraní el kilo peso vivo a retirar de la finca. Ajá. De acuerdo al manejo que le da el productor, tiene un costo de producción más o menos de 5.000 guaraní, 5 a 6.000 guaraní. Y que le da un margen de ganancia de 4.000, de 3 a 4.000 guaraní por kilo. Por kilo. Ese es un sistema. Y el otro es que el productor puede filetear, ¿verdad? Con ese móvil el productor puede filetear. Entonces el pescado tiene un rendimiento del 33% en filet. Y el filet se puede comercializar a 45 al por mayor o a 50 al por mayor otra vez, o directamente al público a 60.000 el kilo. Entonces, como tiene un rendimiento del 33%, su pescado le va ya, igual que está vendiendo a 15.000 el kilo ya, si es que filetea. Interesante. Decime una cosa, ingeniero, dame una medida y un promedio de producción de por estanque. Dame una medida del estanque y un promedio de producción. ¿Y cuántas veces se cosecha al año? Bueno, nosotros hacemos el cálculo cosecha anual, como en el invierno no crece, entonces se dice cosecha anual, pero la tilapia está a los 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Si se puede hacer un manejo y se tiene, por ejemplo, 6 estanques, entonces cada 2 meses puede hacer la cosecha, ¿no? ¿En forma rotativa? En forma exacta, escalonada, rotativa, ¿verdad? Entonces se siembra cada 2 meses y se cosecha cada 2 meses, ¿verdad? Sí. Para los partidos, 6 meses. Nosotros estamos haciéndote esta pregunta teniendo en cuenta de que vos estás al frente de una empresa tan importante ahí en Areguá, que merece ser visitada porque realmente es algo extraordinario, tanto para la distracción como para pasar momentos agradables, ofreciendo todas las comodidades al que visita este establecimiento que está en Isla Valle. Por eso te estamos preguntando si más o menos qué cantidad se produce por estanque sobre la... Supongamos un estanque de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, ¿cuántos kilos de pez se puede dar cada 6 meses? Bueno, la producción normal se puede calcular por metro cuadrado de agua, ¿verdad? O sea que hasta un kilo puede producir por metro cuadrado por 6 meses. O sea que en el caso de la tilapia, en 6 meses ya termina, 6 a 7 meses, entonces te puede producir hasta un kilo por metro. Entonces, si tiene 200 metros cuadrados, se puede sacar 200 kilos, o se puede calcular 180 kilos, ¿verdad? Ese es en el caso de la tilapia, y esa es la capacidad natural del agua que te pueda producir, no es que eso no te puede producir. Interesante. Ahora, yendo a otras especies, como por ejemplo el bagre africano, ¿en qué tiempo se cosecha y cómo es la etapa de crecimiento de este pez? Bueno, el bagre africano se está dejando, no está, porque uno no está habilitado por la SEAM, entonces no se puede producir el bagre africano. Ahí tenemos otro bagre, que es el nativo nuestro, que se puede producir y que sale demasiado bien también, ¿verdad? ¿El Yundiá? El Yundiá, exactamente. Y es un pez riquísimo, ¿eh? Sí. ¿Hapeá pico? ¿Veamos un mes por el mar, Rivaldi? y también está la misma cantidad de meses también, porque el pacú también se puede producir, y el pacú en un año se termina porque tienen que tener un kilo para su comercialización, porque menos que eso la gente no quiere. Por esa razón termina en un año, ¿verdad? Sí. Depende del tamaño que tiene el pescado, ¿verdad? Promedio de crecimiento del pescado es un kilo año. Un kilo año. Y si el de un día tiene medio kilo también, alcanza casi en 6 meses, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿Y toda la alimentación en base a balanceado o se puede sustituir el balanceado por otros productos? No, se puede, no, a nivel de productores se puede hacer el balanceado. Uno pica todo y ya por la balanceada, baja cuero ya por allá. Lo único que como poco vende eso es la tiempo, allá hay que todo terminar 7 a 8 meses, ¿verdad? Pero la balanza año de ya buscamos una peña o producía, esperábamos como le cola proteína necesaria que actuamos a 10 años, ya acordamos o terminar las 6 meses. Ah, ¿y no incide esto en el gusto, ingeniero? No incide en el gusto, ¿no? Bueno, Eremina Setimba, de cualquier manera, cumpliendo todas las reglas, el 50% de utilidad prácticamente, o el 40% de utilidad queda en la tilapia haciendo con balanceados reglamentarios. Eso yo justamente lo que recomiendo a nuestros oyentes, que usen el balanceado que es reconocido, y porque este ichterínguela mafioso la balanceado, ¿verdad? Sin embargo, incluso yo no tenés ningún problema de recomendar marcas, si es posible, Pío Rivaldi. Sí, ¿sabes qué? Viste que el manejo del agua es lo que es importante. Ya me veo en la balanza donde estoy interviniendo, entonces el manejo de la importante que tú aguantas, donde ya me he hecho el balance o responde mi piranha o cacuá. Va a decir, ¿sabes qué? La donde o de cuál es el PH7. No recoge un PPH7 en daña. No responde el balanceado, no digeriendo, no de ley su acuerdo. Entonces, o se expuña de la llave de pira. No se llama manejar a la llave de PH7. Es capaz de venir muy bien, pero que todo balanceado responde pirado responde ya o causa de balanceado. Importante sugerencia. Bueno, las marcas de balanceado que vos recomendás, bueno, cuando hay más 800 días, pues, cuando hay más 8 fabricados y de hasta 8 años, o sea que hay más trocción o inutrimi o inutripes, esta marca más hoy cuando la balanceado, o sea que tú ya elegí la balanceado y más competir marca entre días, pues, cuando hay más estamos la marca. Inclusión, yo me voy a dejar crédito ahí. Correcto. Bueno, Eremina C. Pío Rivaldi. Sea Río Perón, amaneceramos la de establecimiento, Pepe Coche, ya, lo mismo y caja, sí. Y catúa, ja, y divertimiento, Pepe. Jaramo, o un y Uber, más esa guajera en el establecimiento, Pepe. Se me acuerdo invitando a Chuy. El nombre de Jaramo, sea Río Perón. Colectivo y Catuña, yo. La empresa se los coi. Con la empresa Laregüeña, y la Valle. Y la Valle. Vamos a ir en pescadería en donde esté, para ir al club ecológico y la Valle. ¿Qué estamos haciendo, chula? De pescado. Y por ahí tenéis. Bueno, amigos, los teléfonos del establecimiento para tomar contacto contigo. Sí, 0971-646-285. 646-285 y 0981-157-259. Estás al servicio de cualquiera que tenga interés en visitar, y por otro lado también orientaciones técnicas en piscicultura, ¿eh? Sí, cualquiera o visita sea o vas a hacer tiene lugar tranquilo, vas a hacer un día en familia y Catú y la Valle de Pescagua. O Guagua la Pira. Correcto, muy amable, gracias Pío Rivaldi, muy amable. Gracias, Calderón. Listo. Con nuestro asesor de piscicultura de la Comisión Multiactiva, hemos tomado contacto y aprendimos algo. Final del programa Amanecer Agropecuario, Rocío, volvemos mañana. Sí, César, despedimos el programa con una alerta emitida por meteorología, el Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta meteorológica de fenómenos que consiste en precipitaciones puntuales de mucha intensidad, tormentas eléctricas que irán de moderadas a fuerte, junto con fuertes ráfagas de viento y caída de granizos. Los principales departamentos afectados serán Yembucú, Misiones e Itapúa, César. Bueno, esta mañana, si Dios permite, gracias a Ernesto Freite, ya están la gente de producción de primera plana, y en instante con ustedes Roberto Pérez y las informaciones de primera mano aquí en Radio 1. De muy lejos vengo a verte, pueblo querido. Después de añorarte tanto, Ibicuí, voy a cantar por tus valles con toda el alma mis canciones perfumadas de pacholí. Rinar de Corochiré me acompaña el canto que traigo para ensalzar tu gracia y virtud. Y en mi retorno feliz de tanta emoción lloro al escuchar tu vieja campana triste sonar, mi pueblo inmortal. Y en mi retorno feliz de tanta emoción lloro al escuchar tu vieja campana triste sonar, mi pueblo inmortal. Estarás a tu cerca costa y paso paré, luego Rincón y Cerro San José e Isla Pan, al que sueño ver. También cordillera bajo el cielo azul reluciente está, tu verde pradera y el salto cristal, en mi tierno canto quiero recordar. Canta el tacuaricura del centauro, sin olvidar Minas fue famoso lugar, allí fue que se inventó el cañón cristiano, que en la guerra defendiera al gran Paraguay. Entre arroyos cristalinos está Entre Ríos, Urucau, Paso y Taque se hablan de amor. Y a orilla mismo del pueblo tan concurrido Paso sabrá que en mi niñez me enseñó a nadar su fresco canal. Un día me moriré y en ese instante Ibicuí, yo sueño mi pueblo natal quedar abrazado a ti. Estarás a ti cerca costa y paso paré, luego Rincón y Cerro San José e Isla Pan, al que sueño ver. También cordillera bajo el cielo azul reluciente está, tu verde pradera y el salto cristal, en mi tierno canto quiero recordar. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Alma y pasión.